Aquí en Café, la semana pasada, la comunidad del barrio Villacielo de Montería denunció que en el colegio del sector se han quedado esperando la remodelación, una remodelación que les anunciaron hace más de un año, y que hay muy malas condiciones a nivel de infraestructura en el Centro de Desarrollo Infantil del sector, y que esperaban que con la reactivación del sector de la construcción en medio de la pandemia, pues alguien se acercara por allá y les dijera algo sobre esto, y nada. Por eso llamaron aquí a Café. Hemos investigado un poco más el tema, y por eso tenemos en la línea al secretario de Educación de Montería, Óscar González. Señor secretario, muy buenos días. Óscar, buenos días, un cordial saludo para ti, para tu equipo de trabajo y todas esas personas que nos escuchan en estas horas de la mañana. Secretario, ¿qué le podemos decir a la comunidad de Villacielo con respecto a estos dos temas? Sí, claro. Este caso no solamente está pasando en la institución educativa de Villacielo, sino en varias instituciones educativas del municipio de Montería, por lo cual desde el año pasado estos colegios fueron privilegiados en cuanto a adecuación, remodelación, ampliación en la infraestructura educativa. Pero ahora bien, en producto de esta emergencia sanitaria, estos contratistas debieron implementar una serie de protocolos para el reinicio de estas obras. Hay instituciones educativas que ya iniciaron las obras. En conversación con el secretario de Infraestructura de la Alcaldía de Montería, doctor Germán Quintero, estuvimos dialogando cuál ha sido ese atraso, por qué no han iniciado esas obras en esas instituciones educativas. Y la verdad es un poco preocupante porque los contratistas, digamos, no han cumplido con esos protocolos que deben establecerse para el reinicio de estas obras. Se espera que para la segunda semana de julio, es decir, la próxima semana, ya estén reiniciando estas obras en las instituciones educativas que hacen falta, no solamente en Villacielo, sino en todas esas instituciones, tanto urbanas como rurales, que están haciendo estas adecuaciones o remodelaciones en cuanto a la infraestructura de esta institución educativa. Secretario, a ver si le entiendo entonces. Uno a veces amanece un poco lento. Yo me acabo de tomar un tinto y espero que eso me ayude. Los contratistas, obviamente por la pandemia, pues pararon. Ahora hay unos protocolos para que reinicien esas obras y esos contratistas comprometidos con obras de los colegios en Montería no han cumplido todavía los protocolos y por eso no los dejan reiniciar. ¿Entendí bien? Así es. Una vez el presidente dio a conocer la reactivación por sector, la alcaldía de Montería, a través de la Secretaría de Infraestructura, pues dio a conocer cuáles serían esos protocolos a seguir para toda esta infraestructura, no solamente educativa, sino en todo a nivel general. Pero hay contratistas que sí han elaborado esos protocolos, que lo han enviado a la Secretaría de Infraestructura, por lo cual la Secretaría de Infraestructura ha avalado, ha revisado y le ha dado visto bueno para que reinicien esas obras. Pero hay algunos contratistas que todavía a la fecha no han realizado esos protocolos y producto de eso no se ha podido reiniciar esas obras. ¿Esto está pasando en más o menos cuántos colegios de Montería, secretario? No, alrededor de unos 15. 15 obras que tienen que ver con infraestructura educativa. Que tienen que ver con infraestructura educativa. Pero un proceso, un proyecto que viene del año pasado. Sí, correcto. ¿Ya? Perfecto. Secretario, gracias por su tiempo para Café. Quería aclarar esa duda y espero que nos estén escuchando desde Villacielo. Y si no, pues ahorita les marco. Supongo que usted sí, también lo va a hacer. Sí, claro. La semana pasada yo estuve hablando con un veedor del barrio Villacielo que debe ir a visitarlo a la institución educativa para dialogar con ellos y explicarle un poco la situación y conocer por parte de ellos la preocupación que tiene. Es entendible. Pido disculpas porque no he podido ir por cuestiones laborales, pero el día de mañana estaré allá en la institución educativa Villacielo hablando con la comunidad. Ah, perfecto, perfecto, secretario. Secretario, gracias por su tiempo para el café. Bueno, Óscar, muy amable. Es el secretario de Educación de Montería, Óscar González. Y ya escucharon. Aquí pues la idea no es que las denuncias se queden ahí en el aire, no, hay que hacerle seguimiento, es lo normal. Y reitero para quienes todavía no tienen todo el contexto. Aquí en Café, la comunidad del barrio Villacielo de Montería, a través de uno de sus veedores, denunció que el colegio del sector, ahí en ese colegio, demolieron unos, para ser más específicos, demolieron el sector de preescolar. Iniciaron la remodelación del área de preescolar y no se terminó desde el año pasado. y se han quedado esperando que alguien les explique. Y también hay malas condiciones de infraestructura en el Centro de Desarrollo Infantil y nadie les explique o les explicaba. Ya escucharon al secretario de Educación, los contratistas que tienen a cargo esas obras de infraestructura educativa en Villacielo. Y en otros 14 casos de Montería, todavía no cumplen los protocolos para que se les permita reiniciar sus trabajos. Pero el mismo secretario les entregará detalles a los miembros de la comunidad de Villacielo mañana en una visita que aquí acaba de decir en café que va a realizar allá, en campo, hablándole de frente a la gente y explicando los detalles. Estaremos, por supuesto, haciéndole seguimiento a ese tema como nos corresponde.